Bueno, hola a todos, bienvenidos un martes más a La Otra Economía, el programa de Atac Sevilla aquí en Radiopolis 98.4 FM y www.radiopolis.net. Os habla José Antonio, también nos acompañan como todos los martes Víctor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y bueno, pues también, por cierto, se me olvida todas las semanas Andrés, a los mandos. Muchas gracias por su fenomenal trabajo. Y bueno, llevamos dos programas hablando de movilizaciones, de propuestas de movilización, pero también pues toca hablar de soluciones, ¿no? Y de eso también va hoy un poco nuestro programa de banca ética, de alternativas reales y que pueden ser ya de otra economía. Para eso vamos a hablar hoy con Manuel Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes, que es miembro de la Junta Directiva del proyecto FIARE Sur, aquí para Andalucía y Extremadura, si no recuerdo mal. Exactamente. Y bueno, pues recordamos nuestro correo. Economía para la ciudadanía @gmail.com. Bueno, y para ir calentando el ambiente y para ir siendo consciente un poco de qué hablamos cuando hablamos de banca ética, vamos a escuchar un pequeño audio elaborado por los compañeros de Atac TV, para donde nos va a dar las claves del funcionamiento de este tipo de banco. Los bancos solo dan dinero a quien demuestra no necesitarlo. Este es uno de los grandes problemas del sistema financiero: la apropiación del poder generado por la sociedad en forma de dinero y el empleo de ese poder para alimentar al sistema bancario, excluyendo, eso sí, a la sociedad que lo ha generado. Esta idea, junto a la convicción de que otro mundo no solo es posible, sino necesario, son los motores de la existencia de la llamada banca ética o social. Entre sus características, la banca ética plantea que toda decisión financiera tiene un componente ético, ya que el sistema financiero no es un ente aislado, sino que influye decisivamente en todo el sistema económico. Por eso, uno de los retos de la banca ética es crear unas estructuras económicas solidarias no excluyentes, no especulativas, donde la persona y el entorno sean el eje, el fin y no el medio para conseguir unas condiciones dignas para todas las personas. Asimismo, frente al oscurantismo de la banca tradicional, la banca ética tiene un componente de total transparencia de cara a sus clientes y a toda la sociedad. Prueba de ello es que si entramos en cualquier web de una de estas instituciones bancarias, podremos conocer sus números, operaciones y su vida interna. La banca ética se encuadra dentro de un concepto de economía alternativa, por el que la empresa tiene sentido como proyecto humano, no solo económico. El objetivo es la proyección de las personas que la integran, no la consecución de beneficios a toda costa. Por supuesto, toda empresa tiene que tener saneados sus ingresos en relación a sus gastos y no se desprecia el beneficio, pero según esta concepción, el beneficio deja de ser el centro del planteamiento. Entre sus instrumentos se incluyen los fondos de inversión éticos y los créditos, de los que a su vez destacan los conocidos microcréditos. Los fondos de inversión éticos introducen criterios de preselección de las inversiones basados en valores éticos y de responsabilidad social y medioambiental, combinando así objetivos financieros con valores sociales. Respecto a los créditos, la banca ética tiene como objetivo ofrecer dinero a excluidos o personas en riesgo de exclusión mediante microcréditos. Estos se han hecho famosos por su impacto en países en vías de desarrollo, pero también proliferan en países desarrollados en colectivos como parados de larga duración, mujeres excluidas o inmigrantes sin integración laboral que quieren apostar por poner en marcha un proyecto empresarial. En todos los casos, cada proyecto es evaluado teniendo muy en cuenta su dimensión ética y social. Holanda, Italia, Gran Bretaña, Francia o España son países que cuentan con organizaciones de este tipo, entre las que destaca FIARE, Triodos Bank, el Cooperative Bank, la Banca Popular e Ética o la mallorquina Caixa Colonia. De todos, el más paradigmático es el caso de Banca Popular e Ética, de Italia, que desde 1995 ha conseguido afianzarse como un protagonista más del sistema bancario italiano y que ha promovido una red europea de banca ética, la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, FEBEA. Este banco está presente en España a través de FIARE, que actúa como su agente y que cuenta con oficinas en País Vasco, Cataluña y Madrid. En plena crisis del sistema financiero y con los bancos en el punto de mira de ciudadanos y políticos, la banca ética parece cobrar más vigencia e importancia que nunca. Bueno, pues después de este vídeo un poco de resumen aclaratorio de que esperamos que os haya servido para aclararos un poco las ideas básicas sobre lo que es la banca ética, pues vamos a empezar a conversar con nuestro invitado de hoy y que nos aclare todavía un poco más, profundice un poco más. Así que la primera pregunta es obligada, aunque ya algo se ha contado en el vídeo, pues ¿qué es FIARE, qué hace FIARE y en concreto qué hace FIARE Sur, ¿no? De acuerdo. FIARE son fundamentalmente dos cosas a la vez. Por una parte, es una entidad bancaria totalmente regulada y por tanto sometida a los controles del Banco de España, con todas las garantías de depósito, como cualquier otro banco o caja de ahorro que haya en nuestro territorio. Y como ha dicho el vídeo, pues en lo que se refiere a su ser como banco, es ahora mismo un agente financiero de Banca Popular Ética, que es un banco ético de referencia en Europa. Por eso FIARE pues ofrece productos de ahorro y de préstamos, ¿no? Y tiene la intención, ¿no?, de ir consolidándose como el primer banco de todas las ciudadanías y de las organizaciones sociales que trabajan de una u otra manera por otro mundo. Pero además FIARE es también un proyecto de construcción social de una cooperativa de crédito. Y en ese sentido, desde hace ya dos años, 2009 y este año que corre, 2010, pues estamos haciendo una fuerte campaña de captación de capital social para en dos años más o menos, pues constituirnos como una cooperativa de crédito independiente, pero por supuesto siguiendo, ¿no?, los lazos con nuestro compañero en Italia, Banca Popular Ética. Y queremos construir una cooperativa, y eso es casi lo más genuino de FIARE, porque pensamos que este banco tiene que estar en manos de la ciudadanía y de las entidades sociales que ya hacen posible y están trabajando por otro mundo. Así que una de las características, ¿no?, de FIARE más representativas es que queremos que esté en manos de la gente que ya trabaja por otra economía, por otra sociedad. Y de ahí el interés que tenemos en que FIARE esté en manos, sea propiedad de organizaciones sociales, de cooperativas, de ONG, de cualquier tipo de conglomerado asociativo que esté por este mundo posible que tiene que parirse cuanto antes mejor. Hola, buenas. Buenas. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay en cuanto a las inversiones entre la banca normal y este nuevo tipo de banca? Es decir, las inversiones que se hagan con el dinero que la gente invierte, ¿en qué repercuten? ¿En qué tipo de empresas se van a invertir? Vale, FIARE tiene por supuesto ciertos criterios de exclusión, ¿no?, de inversión, muchísimo. Por supuesto, FIARE tiene claro que no puede especular en ningún tipo de ámbito, no puede especular inmobiliariamente, no invierte su dinero en bolsa, por supuesto. Pero además tiene criterios de selección positivo. Dicho de otra manera, FIARE solo invierte en cuatro sectores. Esos cuatro sectores pues son, sobre todo, proyectos de cooperación, ¿no?, y al desarrollo en el sur, lo que podríamos llamar cooperación al desarrollo, proyectos de apoyo a inserción laboral o prevención de la exclusión social, proyectos de agroecología y, por último, todos los proyectos culturales que tengan que ver con la promoción de valores transformadores. Así que los criterios con los que actúa FIARE son esos cuatro. Y solamente FIARE presta a entidades y asociaciones y empresas y cooperativas que tienen de alguna manera, se engloban dentro de estos cuatro ámbitos, ¿no? Cooperación al desarrollo, agroecología, inserción laboral y promoción de valores alternativos. Esos son los criterios del ámbito de actuación fundamental de FIARE. Ya hemos visto lo que es la banca ética, hemos visto a grandes rasgos lo que es FIARE. Vamos a pasar ahora a un punto práctico. Vamos a entrar en materia. Por ejemplo, si yo poseo unos 2.000 euros y los tengo depositados en una cuenta de un banco tradicional, ¿qué producto ofrece FIARE? ¿Qué puedo hacer con este dinero? El nivel de implicación en FIARE es muy diverso, ¿no? Puede ser simplemente cliente y, por tanto, pues abrir una libreta de ahorro. Hay tres tipos fundamentalmente. Uno a más largo plazo, otro universal, que tiene más posibilidad de entrar y sacar dinero, y otro que se llama redes, donde los intereses generados pues los donas a instituciones propias de la red para que fomenten proyectos interesante. Por otra parte, como cliente también, bueno, si es ahorrador, va por ahí, ¿no? Pero bueno, como cliente también, si tú quisieras estar dentro de una cooperativa, podías pedir un préstamo y demás, ¿no? Además de actuar como cliente, hay un paso, un compromiso más, y es ser socio colaborador. Eso implica suscribir capital social de la futura cooperativa de crédito. Pues una persona individual, a partir de 300 euros, puede ser socio, futuro socio cooperativista de esta futura cooperativa de crédito. Eso está, entra dentro de lo que antes dije de la, ¿no?, de la campaña de captación de capital social. Y bueno, a esto quiero decir, en este sentido, que si por ejemplo llegara Botín, ¿no?, y quisiera controlar este banco y pusiera, yo qué sé, 10 millones de euros, cuando llegáramos a la asamblea, ese señor tendría un voto y yo, que he puesto 300, tendría otro voto. Quiero decir, aquí no se trata de que quien ponga más dinero tiene más votos, sino una persona, jurídica o física, un voto. El otro nivel superior de participación, hemos dicho cliente, hemos dicho socio colaborador, el siguiente es socio promotor. Todo banco, hasta que sea, es rentable financieramente y FIAR está a punto de conseguirlo, tiene unos gastos de constitución. Actualmente hay 6 personas liberadas en toda España, hay 2-3 locales abiertos. Eso implica ciertos gastos y eso, pues, se socializa el dinero que ha costado, ¿no?, montarlo. Y en ese sentido, los socios promotores, pues, ponen 150 euros a fondo perdido, una cuota única de por vida, no es una cuota anual. Y además, pues, se compromete, ya que está convencido del proyecto, se compromete a difundirlo en la medida de sus posibilidades. Así que esas son las tres maneras: cliente, colaborador y promotor. Hablamos de la garantía. ¿Qué garantía hay de que realmente este dinero sirva para este tipo de propósito y no se desvirtúe con el tiempo o que no se desvirtúe en sí mismo? Vale, diría tres maneras de garantizar que FIARE no se desvirtuará, ¿no? Primero, cualquier proyecto, cualquier solicitud de préstamo pasa por dos comisiones. Una comisión económica financiera, una comisión que tiene que decir, bueno, si ese proyecto es viable, si va a generar lo necesario para poder devolver el préstamo. Y una comisión de evaluación ético-social, que para nosotros es más importante. Si la comisión de evaluación ético-social dice que no, que ese proyecto no aporta nada a la sociedad, simplemente se trata de ganar dinero, incluso aunque sea una cosa bonita, pues resulta que eso a lo mejor, pues, se puede financiar en un banco cualquiera. Así que hay una comisión ético-social que, si dice que no, se rechaza, y si dice que sí, hay que también ver el tema financiero. Así que hay una... Y además es un comité, los comités estos están radicados en cada plataforma, ¿no? Hay actualmente en España 12 plataformas de FIAR, en Andalucía, bueno, casi todas las comunidades autónomas, y son comités integrados por personas que conocen la realidad cercana y que por tanto pueden conocer qué tipo de entidad pide el préstamo y está cercana a esa realidad. Ese es un primer criterio. Otro segundo criterio es que... a la hora de construir socialmente esta futura cooperativa, invitamos a las entidades que sabemos que se mueven sin ánimo de lucro, que de hecho es una seña de identidad nuestra. O sea, no queremos que entre a formar parte como socio cooperativista ninguna persona jurídica o individual que tenga como objetivo ganar dinero, sino simplemente cambiar el mundo. Por tanto, solo invitamos a las entidades sin ánimo de lucro en general, ¿no?, o quizás del tercer sector, por ampliar un poco. Y por último, FIARE apuesta por, también es un proyecto cultural. O sea, intentamos decirle a las personas, si quieres que algo sea ético siempre, príngate tú. Es decir, que tu asociación, que tu cooperativa, que tú como persona estés pendiente de qué se hace en el banco. Y por tanto damos las máximas facilidades para participar y para que tú en cualquier momento, en la asamblea, en la junta directiva, en donde sea, puedas decir, oye, ¿qué estamos haciendo con el dinero? Así que esos tres niveles, el comité de evaluación ético-social, el tema de la participación, la invitación solamente a entidades que son sin ánimo de lucro y por tanto no van a ganar dinero, y por último la implicación y el control de todas las entidades y ciudadanos que participan de la cooperativa, aparte por supuesto de este filtro que nada más que actuamos por ahora, ¿no?, en 4 sectores. Como cualquier banco, a la hora de conceder cualquier crédito se necesitan algún tipo de garantía, pero debido al colectivo a que se dirige FIARE, estas garantías no pueden ser siempre materiales. ¿O sí? ¿Con qué tipo de requisitos mínimos necesita una persona a la que concedéis un préstamo, un crédito? ¿En qué os basáis? Por supuesto, a ver, normalmente los créditos que concedemos son a entidades. Por ejemplo, cuando un inmigrante, por poner un ejemplo, cuando un inmigrante llega a Sevilla, ¿no? Después de muchas batallitas y habiéndose dejado por el camino muchas cosas, quizás lo último que necesita es un crédito para montar algo, necesita estabilizarse. De tal manera que lo que hacemos es prestar, a lo mejor, y de hecho un préstamo aquí en Andalucía Ciudad, Sevilla coge. O sea que muchas veces trabajamos con las entidades que trabajan con esas personas, con lo cual nos garantiza el tema de que esa persona va a estar atendida en diversos aspectos, ¿no? La red. Exactamente. Así que el principal criterio a la hora de financiar un proyecto es si esa entidad que lo pide, por supuesto, se ve si es viable financieramente, por supuesto, ¿no? Eso es lo primero. Pero si esa entidad que lo ha pedido está englobada en una red y, por tanto, se sostiene. Pongo un ejemplo muy concreto. La Ortiga, que la tenemos aquí al lado, ¿no? O sea, pidió un crédito hace ya 3 años, creo. Y, claro, cuando iba a otros bancos le decían, oye, ¿cuáles son tus garantías? Tenéis un local, ¿no? Lo tenemos alquilado. Y nadie pone su casa como... Digo, no, hombre, aquí no se trata de jugarse la casa de nadie. Total, que era difícil para ellos. ¿Qué le propuso FIARE? Pedían un préstamo de unos 80.000 euros. Pues FIARE le propuso, si tú me demuestras que tienes base social suficiente y le dices a tu socio, oye, vamos a juntar, bueno, 60.000 euros, ¿no? Si consigues que estén 60 o 70 socios pongan 1.000 euros a 2 años y lo inmovilicen, ¿no? Pues yo te doy el préstamo. Así que se hizo, en 2 meses recogieron incluso más, ¿no? 100.000 euros, de tal manera que la Ortiga vio que había red social detrás de la Ortiga, con lo cual le concedió el préstamo, cuando la Ortiga, como sociedad cooperativa, no tenía nada, ¿no? Pues es un poquito la manera en que puede trabajar, y de hecho somos creativos en el sentido de buscar garantías, pero sobre todo la garantía es la red en la que está, las personas que hay detrás, y bueno, y que el proyecto sea viable, por supuesto. Claro, y ahí está la sociedad cooperativa ecológica La Ortiga funcionando, un proyecto interesantísimo y que si se hubiera basado en la banca tradicional nunca hubiera podido salir adelante. Y gracias a eso tenemos el segundo local en Sevilla este. Exactamente. Que a mí me coge mejor que este del centro, sí. Bueno, ¿y quién controla al comité ético? ¿De dónde sale ese comité? Es decir, ¿forma parte del banco? ¿Es ajeno al banco? Vale, el comité ético se eligió este año, a principio, bueno, por la primavera, en mayo por ahí, y fueron propuestos a partir de las asociaciones territoriales. FIARE actualmente, como he dicho antes, está constituida por unas 12 asociaciones territoriales de casi todas las comunidades autónomas del Estado, y cada uno propuso un nombre, y entre todas se hizo una votación y salieron esos nombres elegidos. No sé, a lo mejor por decir algunos, ¿no? Algunos a lo mejor los conocen. No sé si conocéis a Carlos Ballesteros García, ¿vale? A Joaquín García Roca, de Valencia, a Esteban Tavares, de Sevilla Coge. Bueno, son personas muy bien valoradas en estos colectivos sociales, ¿no? Muy implicadas, ¿eh? Y muy implicadas vitalmente. Entonces, bueno, nuestras garantías son absolutas. Además, lo ha elegido la propia base social, ¿no? Uh-huh. Un cambio. Habéis dicho que tenéis 3 locales, ¿no? ¿Cómo yo, como persona física o miembro de un colectivo, o puedo ir a o puedo solicitar o puedo participar en FIARE? Vale, dado que FIARE se implanta, ¿no?, donde hay una red de personas y de entidades que quieren desarrollar esa banca ética en su territorio, pues eso, todavía tenemos pocos locales, ¿no? Hay, como antes lo he dicho, 3. Cuando no hay locales se usa más, bueno, se utiliza una especie de banca a distancia. Pero sí que es verdad que hay ya en toda España unos 40 puntos de información. Aquí en Sevilla está la Ortiga, precisamente. Es importante, ¿eh? Sí. Está la Ortiga, precisamente, y hemos abierto otro punto de información más por Sevilla Este, bueno, por Nervión, por allí, en la calle Rico Cejudo, recientemente. Pero lo importante es que casi en cada provincia, no en todas, ¿no?, en la de España, pero en casi cada provincia hay una persona de contacto, un local de contacto, y aquí en Sevilla está la Ortiga, estamos 2 o 3 personas detrás de la página web, del número de teléfono que ahora puedo dar, y se contacta con esa persona te facilita los documentos y ya empiezas a trabajar pues como banca a distancia, ¿no? Ajá. Uh-huh. Yo creo que sería importante que diera los datos de contacto de fundamental, diría yo. A ver, hay varias maneras de contactar con FIARE aquí en Andalucía, ¿no? Hay un correo electrónico que es sur@ sur@proyectofiare.com. Repito, sur@proyectofiare.com. Físicamente estamos en La Ortiga, ¿no? Sobre todo, bueno, los martes y los lunes y martes de 6 a 8, que Marcos, que es el responsable económico de La Ortiga, pues también se ofrece a esto porque está súper convencido de la historia. Y aparte de ello, pues hay dos personas, Miguel Ángel, un compañero, y yo, que, bueno, pues estamos detrás de dos teléfonos, que no sé si ahora es el momento, bueno, yo si no... Sí, sí, yo creo, por supuesto. Buen momento, buena oportunidad. Miguel Ángel, el teléfono al que contesta Miguel Ángel es el 690-77-48-64. Y detrás de este otro estoy yo, Manolo, 646-36-00-38. Y bueno, hay también una página web, ¿no? www.proyectofiare.com, donde, bueno, puede informarse de todo lo que se quiera. Bueno, pues dicho esto, yo creo que ahora aquí lo que hay que darse cuenta un poco es que los consumidores sí que podemos hacer cosas, los ciudadanos. Yo creo que no vale decir que no merece la pena esforzarse o cambiar los hábitos porque no va a servir de nada, ¿no? Poco a poco están surgiendo oportunidades y pienso que la verdadera revolución será cuando las personas nos demos cuenta del poder que tenemos. Y ese poder se va simplemente en el consumo. ¿Dónde queremos comprar? ¿Dónde queremos invertir el dinero? ¿Y qué queremos hacer con él? Y yo creo que estas son las conclusiones a las que nos invita este tipo de proyectos. ¿Cómo lo veis? Lo veo perfecto. Gota a gota se hace un océano. Bueno, esa sería una buena reflexión para acabar, ¿no? ¿Crees que estas iniciativas están ya contribuyendo a cambiar? ¿Que estamos cambiando ya la economía o harían falta? Fiare para mí es un proyecto, yo vengo de un proyecto súper ilusionante. En el sentido, yo desde hace 10 años pertenecía a un pequeño grupo local que se dedicaba a dar microcréditos aquí en Sevilla. Desde siempre, las personas que trabajamos en estas realidades soñamos con tener un banco nuestro que hiciera lo mismo. Y un banco donde podemos tener no dos o tres ahorrillos, sino el grueso, que tampoco es mucho, pero bueno, tener nuestra nómina, tener nuestras historias, ¿no? Por tanto, el hecho de que haya podido surgir Fiare, también apoyado en todas estas realidades que ya existen en España, es un sueño, y además un sueño muy ilusionante y una realidad hecha. Por contestar a eso, ¿está realmente cambiando? En 2 años, Fiare ha pasado de estar presentes en 3 comunidades autónomas, en Navarra, País Vasco y Cataluña, a estar presente, además de en esas 3, en Valencia, en Madrid, en Castilla y León, en Baleares, en Galicia, en Andalucía, en Extremadura, en Canarias. Es decir, realmente faltan, creo que Santander, Aragón y Murcia. Y eso se ha conseguido en 2 años. O sea que la capacidad de capilaridad, ¿no? De llegar a las bases sociales de muchos territorios, de muchas provincias en España, pues es realmente asombroso. Y la verdad es que estamos contentos porque muchas personas y muchas entidades en diferentes territorios de España se están apropiando de este proyecto. Y también me gustaría decir, bueno, acabando, para que todo el mundo tenga idea, ¿no?, de qué es lo que hay detrás de Fiare. Fiare se basa en 4 pilares, ¿no? Nos gusta decir que se basa en 4 pilares. Uno, que es el crédito al servicio de la justicia. Nosotros no damos préstamos para nada, ni para enriquecer a nadie, sino para intentar transformar el mundo. Segundo, hacemos intermediación financiera desde las redes. Lo que decía antes, no le vamos a prestar lo mejor a los inmigrantes, pero sí a los que trabajan con los inmigrantes. Es mucho más transformador eso. Nos basamos en el ahorro responsable, lo que tú decías. Para hacer esto, para prestar a estas personas, hace falta gente que ahorre con criterios éticos. Y por último, no queremos a nadie en este proyecto que quiera forrarse. O sea, nuestro objetivo o un medio es el no tener ánimo de lucro. Y por tanto, eso no nos libera de muchas cosas. Por supuesto, tiene que ser financieramente viable, pero no queremos enriquecernos. Solamente queremos poner al servicio esta útil financiero. Bueno, yo realmente estoy de acuerdo contigo. Creo que realmente la gente tiene mucho hambre de este tipo de iniciativas, ¿no? De iniciativas que además se le ve la punta, se le ve que ya contribuyen a cambiar las cosas, ¿no? Y como decía el tipo este hace poco en un encuentro aquí en Sevilla, ¿no? Hoy día parece casi más fácil cambiar el sistema, ¿no?, que reformarlo, ¿no? Pues sí, pues sí. Bueno, pues estamos, te agradecemos muchísimo tu participación, ha sido muy útil. Seguiremos hablando en futuros programas, ¿no? De todos estos temas que son interesantes. Queremos dar cabida a todo este tipo de proyectos. Ya sabéis dónde os podéis dirigir, a Economía para la Ciudadanía, perdón, @gmail.com. Y si tenéis iniciativas que contarnos, es importante que nos lo hagáis llegar. Ya sabéis que tenemos tan poco tiempo que es que... Hoy nos hemos saltado mi sección. Tenemos tantos miles de correos y tan poco tiempo para responderlos. Bueno, la semana que viene seguro que tenemos más tiempo. Una vez más, gracias, Manuel. Gracias a vosotros por invitarme. Pues muchas gracias por haber venido. Vamos cerrando ya el programa de hoy. Os recordamos que nuestro horario son los martes a las 7:30 en Radiópolis 98.4. Y ahora, para finalizar, os dejamos con un poco de música. Os dejamos con el grupo Sinergia. Adiós. Adiós. Yo no sé en qué gastar mi dinero. Tengo tanto, puedo comprar lo que quiero. Una empresa, la televisión, radio, prensa, un líder de opinión, equipos de fútbol, puedo comprarlo todo. ¡Helados para todos! ¡Sí! ¡Un millón para todos! ¡Sí! ¡Aviones para todos! ¡Sí! ¡Acciones para todos! ¡Sí! ¡Festival para todos! ¡Sí! 1000 para usted, 10.000 para usted, 100.000 para usted. Algunos dicen que solo quiero mostrarme. Me tratan de chanta, no sé por qué me critican. ¿Cuál es el problema de tener tanto money? Todo es cuestión de acordar un precio. Dígame el suyo, hagamos negocio con su tierra, su cobre, su río, su país. ¡Sándwich para dos! ¡Helado! Oye, Alberto, tengamos una reunión para ver en qué gastamos nuestro dinero, güey. No sé en qué gastar mi dinero, tal vez me postule a presidente. No sé en qué gastar mi dinero, estoy para ayudar a la gente. No sé en qué gastar mi dinero, I have a dream for the people. No sé en qué gastar mi dinero, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Sándwich para todos!